Bueno, esto es este dibujo que pongo de fondo es un dibujo que hizo un niño de 9 años de Alepo, una ciudad completamente destruida, y entonces él pues montó esta maqueta con papelitos, con cartoncitos, de cómo le gustaría que fuese su ciudad, cómo él la recordaba y todavía mejor, ¿no? Entonces montó aquí pues el estadio de fútbol, las carreteras, digamos que es ese sueño de lo que los sirios y las sirias querían y soñaban cuando salieron a la calle en 2011, y bueno, un poco el imaginario de lo que desearían que fuese y que esperamos que algún día pues pueda reconstruirse más allá de la devastación. Le he llamado a esto hasta charla Siria sin los sirios, sin las sirias. Me gusta mucho el enfoque que han hecho aquí en la universidad de tratar el otro, de cómo se muestra el otro. Entonces, creo que esto os da una idea, ¿no?, de hasta qué punto todo lo que vemos de Siria está mediado de una manera en la que oímos hablar sobre Siria, pero apenas oímos a los sirios y a las sirias, ¿no? Os pongo aquí el contacto y luego esto lo compartiré con los compañeros y compañeras de la UNIA, por si queréis, pues aquí el Twitter, leila-na, el contacto en el diario y ahí me podéis encontrar. Entonces, os quería preguntar así rápidamente, si yo, sin pensar, ¿no?, lo primero que se nos viene a la cabeza, si yo os digo Siria, que ¿cuál es la primera, así cerrando los ojos un segundo, cuál es la primera palabra que se nos viene a la cabeza? Empiezo por Timar. Ahora mismo guerra. Guerra, ¿qué más? Ahora mismo destrucción. Ahora mismo refugiados. Una palabra, lo primero que venga. ¿Tras? Sí. Tiene que ver la guerra. Por ahí atrás. Dolor, ¿qué más? Conflicto. Deseo suspenso. Guerra. Destrucción. David. Guerra. Mario. Mario, una palabra cuando escuchas Siria. Sirios. ¿Qué más? Ha ganado. ¿Qué más por ahí? Todos guerra. ¿Alguien quiere decir otra cosa por ahí? ¿Alguna otra cosa? Abandono. Abandono. ¿Compañero ahí? Manipulación. Interesante. Resignación. Indeterminación. Indeterminación. Opresión. Me sorprende que ninguno diga... ¿Sí? Injusticia. Injusticia. ¿Revueltas, decís por ahí? ¿Sufrimiento? Refugiados. Refugiados. Es un tapiz bastante negro, por lo que vemos... una imagen que nos llega de unas situaciones muy extremas y muy negativas. No significa que no sean reales, que lo son, obviamente, lo son y peor, pero es una realidad bastante incompleta también en la que faltan otras cuestiones, ¿no?, sobre todo de las dinámicas internas. Me sorprende que no digáis ISIS, que es lo que siempre contesta casi todo el mundo cuando pregunto, ¿no? Es un poco, se ha llegado a asociar ahora mismo pues este país con un extremismo y con unas figuras sociópatas que no existían hace un año y pico, ¿no? O sea, parece mentira que ISIS tenga un año nada más, da la impresión de que han estado ahí durante no se sabe cuánto. Entonces, además de todo escenario, de todo este escenario en Siria, de todo este dolor, de todo este sufrimiento que nos llega, hay gente, hay sirios, hay sirias, hay gente con aspiraciones, que tiene, pues, que desea un futuro para su país, que está trabajando en construir y en reconstruir. Si en algún momento hay un futuro de Siria, partirá de lo local y de lo microlocal, porque es de donde están surgiendo ya pequeñas iniciativas de autogestión, donde hay experimentos de autogobierno. Entonces es muy muy en el nivel local y microlocal, mientras que la foto grande, la foto global, realmente es bastante oscura. Entonces, lo importante y lo que vamos a ver hoy, sobre todo en esta cuestión del otro y de la presentación mediática del otro, es que los sirios y las sirias pues no son solo víctimas pasivas, ¿no? También son sujetos políticos, tienen su voz, tienen su agencia, y ahora vamos a ver cómo se desarrollan esas narrativas, ¿no? Entonces, esta foto que tenemos aquí abajo es un momento de 2011, cuando los sirios y las sirias salieron a la calle a partir de marzo de 2011, y como no podían entrar los periodistas al país, periodistas extranjeros, porque era muy peligroso y cada vez lo es más, pues la población siria, la ciudadanía siria, asumió como suyo el papel de grabar y contar y documentar todo lo que estaba contando. Es decir, la historia contada por la población siria en primera persona. Y fue los investigadores de medios de comunicación en Oriente Medio hablan de Siria como la guerra más mediada y más mediatizada de la historia. Es decir, la primera vez que había vídeos de YouTube y que podemos acceder a todos estos contenidos día a día en tiempo real. Y sin embargo, no da la impresión de que gracias a todos estos contenidos en tiempo real estemos mejor informados, sino que incluso da la sensación de todo lo contrario, ¿no? Que estamos más confundidos con lo que está pasando ahí dentro. Entonces, esta imagen demuestra pues, hasta qué punto la agencia de los sirios, que no solo son protagonistas de su propia historia, sino que son narradores, la están viviendo y la están contando, porque son conscientes de que están viviendo un momento histórico y que si ellos mismos no lo cuentan, nadie más lo hará. Entonces, esa mano, había manifestaciones en las que había más manos que teléfonos móviles, o sea, había más teléfonos móviles que personas, que manos casi, o sea, cada persona tenía un móvil, cada persona consideraba su labor contar lo que estaba ocurriendo allí, en esas manifestaciones históricas contra un gobierno de 40, 50 años según como lo enfoquemos, pues de un gobierno muy represivo que por desgracia no hemos conocido su alcance hasta ahora, ¿no? Y que solo los sirios y las sirias conocían hasta qué punto era represivo. Entonces, en esa presentación mediática de lo que ocurre en Siria, en 2011 hubo un cambio. Por primera vez en la historia veíamos a ese otro que es el del sur, el Mediterráneo, el del sur del Mediterráneo, el árabe, pues asociado a cuestiones que no eran beligerantes, a cuestiones que no eran de inmigración irregular, a cuestiones que no eran de extremismo. Lo veíamos asociado por primera vez a reivindicaciones pacíficas, a reivindicaciones de cambio, a procesos democráticos. Todo esto de la primavera árabe que ahora se tiende a minimizar. Y yo soy bastante admiradora de ese concepto. No es un concepto acuñado por las propias poblaciones. Uno no dice de sí mismo, estoy construyendo una primavera. Normalmente es algo que desde fuera, mediáticamente, se retrata así. Pero yo no desprecio ese término, como si tengo amigos y compañeros que no les gusta. A mí sí me gusta, porque creo que demuestra un momento de optimismo y de euforia y de romper muros que no hay que infravalorar. O sea, a pesar de todo lo difícil que ha venido después y a pesar de lo negros que son algunos de estos procesos, es hecho de romper ese miedo y de romper la imagen que el otro tenía. Es decir, de repente el árabe está dando lecciones a la gente del 15M en España, que de repente imitan como un espejo las propias estructuras que están creando en Túnez. Entonces, el sur mirando al norte con respeto, por primera vez desde que yo por lo menos recuerdo, ¿no? O sea, al revés, el norte mirando al sur con respeto, en vez de con rechazo, ¿no? o con condescendencia. Entonces hubo un breve momento en que esto ocurrió, propiciado también por los medios, en los que el norte miraba al sur con respeto y con curiosidad y con inquietud. Y de tú a tú, digamos, por primera vez saliéndose de esos filtros tan conocidos, pero duró poco, porque hay mucha prisa, porque hay mucho interés en saltar de una revolución a otra, porque de repente, yo no sé si os acordáis de la revolución de esos paraguas en Hong Kong, yo no sé qué pasó ahí, no sé si alguien sabe qué pasó ahí, porque era cada día una revolución diferente y de repente no hay seguimiento después, ¿no? Es, pues, ¿qué es lo que está estallando ahora? ¿Qué es lo colorido? ¿Qué es lo pintoresco? Y luego se abandonan esos procesos a su suerte y luego nos sorprendemos, ¿no? De que no sea tan fácil que unos gobiernos, dictaduras represivas pasen de la noche a la mañana a procesos democráticos tal y como los conocemos aquí. Entonces, después de ese 2011 de optimismo, de esperanza, volvimos con más crudeza si cabe que antes a los viejos filtros mediáticos, a los que permiten que sin despeinarnos nos acerquemos a una realidad que no nos plantea complejidad, porque la realidad es tan compleja que a menudo tiramos de filtros muy reduccionistas para poder acercarnos siquiera a ella, ¿no? Entonces esto de es muy complicado, entonces o no lo intento siquiera entender o le aplico unos filtros en los que yo me sienta cómodo. Y esos filtros, tal y como yo los veo, son tres. Uno es la geoestrategia. Es mucho más complicado intentar entender qué quieren los egipcios, qué quieren los sirios, qué quieren los palestinos, qué quieren los libaneses, que intentar pensar pues qué quieren las grandes potencias y cuáles son los intereses, ¿no?, geopolíticos. Entonces, si vemos el mundo en clave de qué quiere Estados Unidos, qué quiere Rusia, pues tenemos una especie de guía que nos permite posicionarnos de una manera u otra sin tener que adentrarnos en el complejo mundo de las dinámicas internas, las tensiones económicas, sociales, políticas, vete tú a saber qué raíces puede tener estos conflictos. Entonces yo me posiciono con Estados Unidos o contra Estados Unidos, con Rusia o contra Rusia, en esos esquemas heredados de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, uno de esos filtros es la geoestrategia. Es decir, lo que los sirios y las sirias quieren nos parecerá más o menos legítimo, pero no coincide con lo que quieren los rusos, ni con lo que quieren los turcos, ni con lo que quieren los saudíes, ni con lo que quieren los estadounidenses. Cada potencia tiene sus propios intereses y todos son, digamos, a costa de la población local, ¿no? Otro de los filtros, pues, son los filtros identitarios, sectarios. Es decir, ese otro, que es el árabe, o que es el musulmán, o que es el del sur en general, tiende a los instintos tribales, tiende a los instintos primarios, tiende a la violencia, tiende a inherentemente enfrentarse unos con otros. Entonces, no es que haya cuestiones de justicia social, no es que haya una mafia que se ha enriquecido dejando enormes bolsas de pobreza a través de unas reformas neoliberales salvajes que pocos fuera del país conocen, en los que Occidente presionó a Bashar al-Assad para que, a cambio de una garantía de que no iba a haber un enfrentamiento abierto con Bashar al-Assad y que iba a haber esa enemistad tranquila entre Siria e Israel, pues a cambio de eso, que promovería unas reformas bestiales neoliberales que dejaron a la mayoría de los sirios y las sirias desamparados, sin servicios básicos, sin educación pública, sin servicios sanitarios. Entonces se inició una privatización salvaje desde el año 2000, cuando entró al poder el hijo del que era entonces presidente, Hafez al-Assad, que lo sucedió su hijo Bashar al-Assad. Entonces, es mucho más difícil tratar de entender dónde están las raíces, pues la sequía brutal que asoló el país y que hizo que mucha gente tuviera que desplazarse a las ciudades, creando enormes bolsas de pobreza, la desprotección que sufre gran parte de la población, la injusticia, los miles de presos políticos en cárceles subterráneas, que yo conozco gente que ha trabajado con ellos y era un trato pues similar a los de los campos de concentración nazis durante años, no ya ahora, que es todavía más extremo. Pero digamos que todo eso era una olla a presión que no se conocía fuera y que, al estallar la primavera árabe en otros países, pues la población siria dijo, pues si los demás protestan, nosotros tenemos aún más motivos, ¿no? Pero claro, entender las cuestiones económicas, sociopolíticas, es más complejo y requiere un análisis mucho más detallado que pensar pues que los árabes son chiíes o suníes y por eso se matan entre ellos. Otro de los acercamientos habituales, que de alguna manera abarca a los otros dos, es el acercamiento dicotómico, ¿no? Las dicotomías. Y ahora voy a presentaros a alguno que seguro que estáis familiarizados con ellos. Entonces, o estamos con el imperialismo o estamos con el antiimperialismo. En realidad, Rusia también es un imperio, ¿no? No creo que Rusia sea el antiimperio frente a Estados Unidos. Digamos que son distintas potencias imperiales buscando avanzar sus agendas, igual que Turquía es una potencia con aspiraciones imperiales, Turquía considera a Siria la puerta trasera del Imperio Otomano, Arabia Saudí tiene sus aspiraciones también de hegemonía en la región, Irán, por supuesto, lo que haga Arabia Saudí, Irán hace lo contrario, siempre, porque son, digamos, las némesis. Entonces, no basta con pensar en quién es el imperio y qué quiere y hacia dónde va y qué fuerzas se enfrenta para entender las aspiraciones internas. Es decir, muchas veces nos quedamos en el componente geopolítico, a veces en el regional y muy, muy raramente en el interno. Es decir, los sirios y las sirias, ¿qué pintan ahí, no? ¿Por qué protestan o por qué luchan o contra quién o cuáles son las tensiones internas? Da la impresión de que los análisis son a vista de pájaro, en clave geopolítica, y no hay un análisis de cuestiones como las que nos mueven aquí. Es decir, alguien pensaría que se puede estudiar España, que se puede estudiar el franquismo, que se puede estudiar la República Española atendiendo solo a cuestiones externas de qué quería Estados Unidos, qué quería Rusia, si el eje comunista, si el eje capitalista. O sea, habrá que entender también cuáles eran las tensiones internas y hacia dónde apuntaban. Otro de las dicotomías, aparte del imperialismo y el antiimperialismo, es una cosa muy perversa que tiene, no sé cuántos de aquí estáis familiarizados con el concepto orientalismo, que es esa visión del otro, del árabe exótico, ¿no? No necesariamente malo, sino exótico, atractivo, ¿no? Y de alguna manera deshumanizado también. Es un concepto que acuñó Edward Said, uno de los referentes, digamos, en el mundo árabe, un palestino estadounidense. Entonces, otro de esas visiones muy orientalistas, que son también las dos caras de la misma moneda en el acercamiento, ahora lo estamos viendo al sirio, pero también al palestino, también al árabe en general, es que o son el agente del mal, son las fuentes del radicalismo, las fuentes del extremismo. Ahora estamos oyendo los discursos de Donald Trump pidiendo que se prohíba la entrada a los musulmanes a Estados Unidos. O sea, ya hemos llegado ahí. Ya hemos llegado al punto en que un candidato a la presidencia en Estados Unidos puede decir que se acabó el entrar musulmanes a Estados Unidos. O sea, ya hemos llegado ahí. Entonces, por un lado son agentes del mal Y la otra cara de la moneda es que son marionetas. Es que no son ni buenos ni malos, ni agentes del mal, ni agentes del bien. El Islam no es una religión de paz y tampoco es una religión de odio. Es lo que hagamos que sea. Entonces los árabes, igual que el resto de comunidades y el resto de poblaciones, tienen sus propias demandas, tienen sus propios intereses en unas direcciones, en otras direcciones. Ni son los responsables de todo el mal que vivimos, ni de todas las fuentes de extremismo, ni tampoco son marionetas al servicio de las grandes potencias. Es muy peligroso este discurso, y yo lo oigo continuamente. Las primaveras árabes las gestó Estados Unidos, las creó la CIA. No, no las creó la CIA. Esta gente tiene derecho a levantarse por sí misma contra sus propias dictaduras y tienen derecho a generar sus propias dinámicas internas a sus propias cuestiones internas. Es muy racista, muy neocolonial pensar que los árabes son marionetas de Occidente o de Rusia y que no tienen su propio potencial de responder, nos guste o no, de responder con extremismo, de responder con democracia, pero tienen su propia agencia y muchas veces es tan peligroso verlos como la fuente del mal como verlos privados de toda responsabilidad de lo que ocurre. Y luego pues está la dicotomía que oímos continuamente al hablar de sirios, radicales o moderados, ¿no? Los árabes o son radicales o son moderados, que yo no sé muy bien qué es esto de ser moderado, no termino de entender muy bien. Yo hablaría de, por ejemplo, si nos referimos a Siria, yo hablaría de oposición legítima o de oposición no legítima, pero para eso hay que entender de qué estamos hablando y de qué reivindicaciones estamos hablando. Es decir, no es lo mismo un manifestante sirio que de repente ve que no hay recursos para continuar protestando en la calle porque están bombardeando a manifestantes, decide tomar las armas para proteger a su familia y a su país y entra en el ejército sirio libre, que ha sido abandonado por todos y apoyado por nadie, mientras los extremistas de ambos lados recibían apoyo de todas partes. No es lo mismo eso, moderados o no, me da igual, que un afgano que viene de ISIS y que entra en Siria con sus propias agendas, con sus propios intereses, mercenarios de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que entender ahí de dónde vienen las fuentes de legitimidad y no hablar de rebeldes, porque no existe tal cosa como rebeldes hoy en Siria. Y mucho menos hablar de ISIS como rebeldes, porque no se rebelan contra nada. Son nihilistas, son sociópatas que buscan la aniquilación del otro. Entonces no hay rebeldes, hay grupos y hay fuerzas y hay flujos en una y en otra dirección. Muy importante para contrarrestar todos estos discursos de reduccionismo, de visión del otro. Muy importante para contrarrestar estos filtros y estos discursos dicotómicos la cuestión de la memoria. Porque hace muy poco que la población de esta región se levantó, pero da la impresión de que hace muchísimo más tiempo, ¿verdad? Que parece que hace más que 4 o 5 años, da la impresión de que han pasado siglos y de que ha habido un nivel de destrucción, como que la historia se hubiese acelerado, ¿no? Y no precisamente en la dirección que nos gustaría. Entonces es muy importante, y por eso es bastante útil todas las herramientas de Internet, la cuestión de la memoria, de preservar la memoria, de que no se olvide de dónde viene todo esto. Es decir, da la impresión a veces de que por la región de Oriente Medio ha pasado un tsunami, pero no ha pasado un tsunami. Son desastres provocados por dictaduras, provocados por invasiones externas, provocados por ocupaciones, provocados por injerencias, provocados por grupos fascistas de todo pelaje. Entonces es importante entender cómo empezó todo, de dónde viene, cuáles son las fuerzas en una y otra dirección. Y recordar sobre todo que mientras unos se afanan en destruir, hay otros que trabajan en construir y reconstruir. Por ejemplo, la gente de Kaframbel, un pueblo de Siria, que cada semana sacan un cartel respondiendo a lo que está ocurriendo en Siria y a los discursos de cómo ve el mundo a Siria con su propia voz. Entonces tienen aquí a Nasrallah, al líder de Hezbollah, como Superman rescatando a Bashar al-Assad. Entonces se ponen de acuerdo, son como unas asambleas que realizan todas las semanas, se ponen de acuerdo todo el pueblo en cuál va a ser el mensaje de esta semana. Pues esta semana están hablando de los atentados en París. Pues nosotros vamos a sacar un cartel y lo votan y lo deciden entre todo el pueblo. Vamos a decidir que el mensaje de esta semana es, está en nuestro corazón con las víctimas en París. Solo nosotros, los sirios, somos capaces de saber hasta qué punto estáis sufriendo ahora mismo los parisinos, ¿no? Entonces, mensajes así, muy centrados en la actualidad, que demuestran que los sirios y las sirias son agentes, tienen voz y son muy conscientes de lo que les rodea también, ¿no? Entonces, es también muy efectivo en términos de marketing y de comunicación y está muy dirigido, ¿no? En este caso, a la comunidad internacional. Aquí otro, en el que se ve a Putin y Bashar al-Assad en ese idilio de lo que el viento se llevó. Entonces, como esto, si vosotros entráis en Caframbel, que es que además Caframbel se liberó del gobierno de Bashar al-Assad, los intentó destruir una y otra vez y no conseguían. Al día siguiente, después de haber tenido destruido medio pueblo, salen otra vez con su cartel, como el ave fénix, y cada dos o tres días sacan un cartel. Y ahora ha venido ISIS también, los ha intentado ocupar y están consiguiendo repeler a ISIS. Yo no sé cómo lo hace esta gente, porque es un pueblo súper chiquitito, pero aquí tenéis todos los carteles si queréis verlo con más calma. Es una gente impresionante. A ver. Entonces, se llaman a sí mismos Caframbel ocupado, el pequeño pueblo que lo logró, ¿no? Que logró el qué? Bueno, pues que logró lo que querían lograr los sirios, ¿no? Entonces, pues cada día sacan un cartelito. Cada día no, cada tres, cuatro días, a veces con mensajes escritos, a veces con imágenes, a veces con dibujos. Utilizan mucho cultura popular, ET, El Señor de los Anillos, digamos, para conectar con un público global. Yo hice mi tesis del máster precisamente en Caframbel porque no he conocido ningún ejemplo de comunicación más efectiva con poquísimos recursos y de esa combinación de el movimiento asambleario con, luego, pues hay una persona que dibuja y hay una persona que es periodista de profesión que, digamos, le da forma, ¿no?, a esos mensajes. Pero es una combinación muy efectiva del movimiento ciudadano y del consenso con esa profesionalidad de que aportan, pues, los que finalmente realizan los carteles. Bueno, aquí lo podéis ver, Caframbel, y hay cientos de imágenes. Mira, ellos dicen, no es una guerra, es un genocidio. Dejadnos morir si queréis, pero no mintáis más. Entonces, ellos lanzan un mensaje al mundo, es como una especie de voz colectiva siria frente a todo lo que se dice de los sirios y de las sirias. Y tenéis muchísimos ejemplos más de esto en la página de la que soy cofundadora, en el portal del que soy cofundadora, Syria Untold, pues iniciativas que van desde iniciativas de manifestaciones de mujeres contra ISIS, de campañas educativas, de gente, chavales que están trabajando para construir colegios fuera del control de Assad y a la vez que desafíen también esa educación de la Sharia que pretende imponer ISIS, campeonatos de ajedrez para llamar la atención sobre los presos políticos, es decir, un montón de iniciativas ciudadanas por todo el país. Y os voy a poner la página aquí porque tenéis de todo, tenéis desde campeonatos de fútbol femenino dentro de Siria, las condiciones en las que trabajan los médicos, cómo reciclan restos de metralla para convertirlos en herramientas que puedan utilizar para operaciones. Tremendo el trabajo que está haciendo esta gente desde dentro. La sociedad kurda, las mujeres de la Revolución Siria, Duma, desde Duma en solidaridad con París. Fijaros, una ciudad completamente asediada por el régimen de Bashar al-Assad y con ISIS a las puertas intentando ocuparla también, y desde aquí envían su solidaridad a los parisinos. Desde Duma, en solidaridad, una velada con París. Entonces aquí tenéis pues todo tipo de iniciativas, desde artistas, todos los artistas que desde 2011 comparten sus trabajos, desde esculturas, caricaturas, música, grupos de música heavy, hip hop, y todo en Creative Commons, o sea que lo podéis utilizar para vuestras tesis, para vuestros trabajos periodísticos, para lo que necesitéis. Todas estas cosas están en Creative Commons. Y lo que hacemos pues es recoger todo lo que encontramos de internet y clasificarlo, verificarlo y luego crear historias con eso. Guevara rap, hasta la victoria siempre, dicen desde Siria. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Syria Untold, pues tan importante como los que destruyen, los que trabajan en construir y reconstruir. Tan importante como qué quieren las grandes potencias es escuchar qué aspiran y a qué aspiran y qué desean los sirios y las sirias, porque si algún futuro queda para Siria, pues estará en manos de esta gente que está trabajando en construir mientras otros destruyen e incendian el país. Muchas gracias.